equipo de los 90 minutos, por donde, por el rival, por lo que significa Atlanta, porque creo que si hubiéramos estado un poquito más fino lo podíamos haber ganado, la realidad. Juego en el 2-1, lo fuiste a buscar, Siempre lo tengo que buscar partido. Quizás pasaron en la definición. Sí, pero en el tiempo nosotros arrancamos con 3 delanteros, creo que el equipo estaba bien, nos equivocamos en el gol de ellos, pero cambió el sistema Atlanta, puede dejar de jugar con línea de 3, lo tiró uno de los volantes centrales por derecha, creo que estábamos buscando espacio. Después nos acomodamos de vuelta, por suerte lo pudimos empatar rápido después del 2-1, porque si no se me iba a complicar. Y creo que las dos contras que tuvimos, las dos situaciones de gol de Dibu fueron muy claras. En líneas generales creo que las situaciones de gol más claras las tuvimos nosotros. También hubo una ante el 1-0 que le queda a Noriega, se le va en el área chica afuera. Creo que por lo que viene levantando el equipo, por el primer punto jugamos visitante, por lo que significa el rival, me voy satisfecho, pero con un empate que creo que nos queda con un sabor a poco, ¿no? Que podía haber sido 3 puntos la 1. Huevo, dio la sensación que Flandria fue más equipo que Atlanta. Atlanta muy muy dependiente de los orianos. No sé si es así. Atlanta tiene la obligación de ser protagonista del equipo, del campeonato, de ir a buscar todos los partidos. Y a veces se queda despacio, pero los equipos lo saben aprovechar o no. Hoy creo que Flandria aprovechó los espacios que nos dejó Atlanta y le complicaba el partido. Pero después, la realidad de Atlanta tiene más puntos que nosotros, pero hoy creo que hoy Flandria hizo 90 minutos muy buenos. Hemos cometido errores porque los dos goles que nos hicieron no son centro de costado, no nos pueden cometer, no lo podemos tener esos errores. Pero me voy contento porque el equipo está levantado, porque sufrimos 3 derrotas consecutivas y nos levantamos, donde creo que no fue justo esas derrotas. Y bueno, el equipo está creciendo partido a partido y más allá de la camiseta que tengamos enfrente, si nosotros nos animamos le podemos dar pelea a todos. ¿Le faltó contundencia a Flandria? Sí, porque en otros partidos quizás no habíamos llegado mucho y hoy tuvimos creo 5 o 6 situaciones de gol muy claras. Pero bueno, hicimos 2, tampoco podemos llegar y convertir en la realidad, pero me voy contento porque hoy tuvimos situaciones de gol que antes no las teníamos y porque nos plantamos igual ante un grande como es Atlante, bueno, contento por los chicos porque se merecían hoy, o no nos merecíamos irnos con la mano vacía. ¿Qué se siente de volver a esa cancha después del último día que viniste, que fue cuando perdieron con la excursionista? ¿Sensación, sentimiento, algo? No, yo jugué un año en Atlanta, donde Atlanta estaba muy mal, donde Atlanta todo el mundo lo daba por descendido y el club no era lo que es hoy, donde vino un montón de gente a poner el hombro y terminamos zafando con la promoción. Yo a esta cancha le tengo un cariño especial, de la realidad. Y luego, ¿Fue un partido especial para vos? No, porque uno fue un año nada más, pero después lo de Barraque y excursionista es algo que uno lo tiene adentro y lo va a llevar siempre. El dolor de haber perdido esa final por los 2 años que uno vio en excursionista, por lo el cariño que me brindó la gente. ¿Para qué está ese Flandria de hoy en día? Flandria está para seguir consolidándonos como equipo, sumar día a día y abandonar cuanto antes ese campeonato que estamos jugando con Español, con Armenio, Comunicaciones y ver que si nos consolidamos con equipo, a ver si nos podemos meter en el reducido. Primero tengo que apuntar a salvarnos de todo. Dale, gracias.